Aquí me pongo a cantar al compás de este cuarteto. Para todos los que bailan, yo los amo y los quiero. Y en cada canción yo me entrego entero. Soy ese loco que nació cantor y tengo derecho a soltar mi voz, que suene tan fuerte como aquí en mi pecho. Yo sé lo que digo porque es lo que siento. Yo soy ese loco que nació cantor, que te canta siempre con el corazón, porque en mis canciones lo llevo conmigo. Si vuelvo a nacer, yo voy a ser el mismo. Yo canto con vos, yo bailo con vos, yo siento con vos la misma emoción. Yo soy ese loco que te canta a vos. Yo nací cantando y moriré cantor. A chicas y chicos que cantan y bailan, yo les entrego todo mi cuerpo y el alma. Yo soy ese loco que nació cantor. Canto con ustedes con todo mi amor, porque cada nota está en mi garganta, tiene un sentimiento que nunca se acaba. No me bajo más, yo quiero cantar hasta que llegue el minuto final. Soy cuartetero, canto cuarteto, canto con el corazón. Yo soy el cantor de la vida y del amor. Yo soy el cantor que canta con vos. Yo soy el cantor que jamás cambió. Cantor de tunga tunga, que bailamos los dos. Los dos, los tres, los cuatro. ¡Vamos! ¡Bailemos! ¡Ya! Soy ese loco que te canta a vos. Sin ustedes no soy nada, no soy yo. Cuando no los veo, comienzo a extrañarlos y los necesito por siempre a mi lado. Yo soy ese loco que te quiere a vos. Yo soy como ustedes desde que nací y seré de ustedes hasta que me muera. Orgullosamente canto mi cuarteto hasta morir. Orgullosamente canto mi cuarteto hasta morir. Si volviera a nacer, a todos ustedes yo les juro que los volvería a elegir. Bailando, esto es cuarteto, bailen, bailen. Porque a todos ustedes, sí, sí, los volvería a elegir. ¡Gracias! ¡No! ¡A ustedes que me dan tanto amor!